cuerpo lo tuviste entre tus manos y a tuyo fue por siempre. Volverás cualquier día, no sé, dame tu último abrazo antes de acariciarte para no olvidar y a no